Esto era Cool as Shaker con Hush, una canción original de Deep Purple al aire en Radio Activa. Es el Planeta Rock y les habla Julio César Escobar. No estamos in English hoy, no, porque estamos con el señor Wilmar Rodríguez en las calles de Bogotá porque nos tiene buenas noticias por aquello de una cosa que ustedes deben conocer llamada la Mega Prima, o como diríamos en este turno entonces la Mega Cousin. No, mentiras, Champi, ¿qué ha pasado, hermano? Bienvenido. Mi querido Jules, sí señor, andamos con la Mega Cousin, digámosle así, o la Mega Prima, porque hoy estamos invitando a los que son como amantes del bienestar. Nos encontramos, gracias a nuestros amigos de Droguerías Cafam, sumados a esta Mega Prima, con hasta un 50% de descuento en marcas y referencias seleccionadas. Ojo, porque esto va solo hasta el 17 de julio, así que es el momento de aprovechar. Y si creían que, digamos que el descuento era todo, 50%, pues no. Resulta que tenemos sorpresa. Y aquí en la tienda de bienestar donde estamos hoy con Radio, que queda en la carrera 13, número 119-66, ahí detrásito de Unicentro, pues ustedes nos van a encontrar porque estamos en numeral bienestar modo magenta. Y es que traemos premios, traemos emoción y sorpresas para todos los oyentes de Radio Activa en este momento. ¿Y cuál es la invitación? La siguiente: las tres primeras personas, desde ya les voy a decir para que nos rinda hoy el tiempo y esta tarde, las tres primeras personas en llegar a nuestra tienda, aquí donde estamos ubicados hoy, de bienestar, nuestra tienda a bienestar, van a cumplir con unos pasos y se pueden llevar una ancheta exclusiva de grandes productos que tenemos aquí en nuestra tienda de bienestar de la Droguería Cafam. ¿Cómo participan? Muy fácil. Primero, sigan a Droguerías Cafam en todas las redes sociales, o incluso si quieren descarguen la aplicación, ¿listo? @ Droguerías Cafam. Listo, ahí van a encontrar unas pistas. Ustedes van a tener que seguir un juego que tenemos ahí a través de nuestras redes sociales. Ya les voy a dar más pistas de cómo hacerlo, pero por ahora lo importante es que sigan @ Droguerías Cafam. Y tienen que acercarse hasta este punto y realizar compras mínimas de exacto 50 mil pesos en nuestra tienda. Y listo, ahí ustedes van a poder disfrutar de todos los beneficios, premios y sorpresas que tenemos hoy con esto que es numeral bienestar modo magenta desde la tienda de bienestar de Droguerías Cafam. Ahí está, mi querido Jules. Yo lo voy dejando para que usted se vaya animando. Oyentes de Radio Activa, aquí nos encontramos. Les doy la dirección de nuevo: carrera 13, número 119-66. Y ahí nos encontramos con este Planeta Rock que hoy está en modo bienestar. Hoy sí nos estamos cuidando, hoy sí vamos a aprovechar premios, descuentos y todo lo que tenemos con Droguerías Cafam, mi querido Jules. Listo, Champi, ahorita vuelvo con ustedes. Esto es Radio Activa, Planeta Rock, y vamos con la música de Joe, el proyecto musical del actor Joe Carey, a quien conocemos por Stranger Things. Recuerden que esa serie vuelve este año con la que será su última temporada. A ver qué pasa por allá en esa ciudad y con el famosísimo Upside Down. Aquí está Basic Being Basic, es Joe en Radio Activa, el Planeta Rock está al aire. Eat food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. Los 30 Seconds to Mars y sus Kings and Queens en Radio Activa. Este es el Planeta Rock. Los acompaña Julio César Escobar, siempre desde Radio Activa, cargados de rock and roll. Y recuerden pasar por Radio Activa Colombia, nuestro canal de YouTube. Por ahí hemos subido recientemente un montón de entrevistas que hemos tenido con grandes estrellas del rock and roll. No solo, por ejemplo, los Judas Priest, que estuvieron en nuestro país para la segunda edición en Colombia de Monsters of Rock, sino que también recientemente los Queens of the Stone Age. También estuvimos con el Cuarteto de Nos, con el dueto español Bala. Un montón de agrupaciones, todo en Radioactiva Colombia. Y por supuesto, también encuentran El Gallo en video, todo en Radioactiva Colombia. Pasen y se suscriben, ¿sí o qué, Champi? Sí, señor, sí, pásense por nuestro canal de YouTube, se suscriben, Radioactiva Colombia, que ahí van a encontrar un montón de contenido, de entrevistas, todo lo que pasó también por ahí en Rock al Parque, momentos importantes de lo que pasa en El Gallo de Radioactiva, y mucho más. Por supuesto, hay las transmisiones del Rock and Gol. Ahora anda muy viral, por ejemplo, nuestro amigo Cheche de Medellín, que se puso a hacer un comentario en la final del fútbol colombiano y ha sido viral en toda Colombia, para que ustedes vayan y revivan ese momento ahí también en nuestras transmisiones que tenemos del Rock and Roll de Radio Activa, ¿listo? Ya saben, Radio Activa Colombia. Por ahora, mi querido Jules, después de esta recomendación, yo quiero invitarlos o hacerles una recomendación que sé que les va a gustar. Es casi que darles un consejo, es casi que darles la mano, porque Droguerías Cafam se suma a Mega Prima con hasta el 50% de descuento en marcas y referencias seleccionadas hasta el 17 de julio. ¿Qué hay que hacer, mi querido Jules? Muy fácil. Los esperamos en la tienda de bienestar de Droguerías Cafam. ¿Vale? ¿Qué dónde queda? Se preguntarán ustedes eso. Pues queda en la carrera 13, número 11966. Aquí nomás, detrás de Unicentro. Y hoy les vamos a poner una misión muy especial, que es llegar hasta aquí. Caigan, espero tres oyentes. Hágale, tres oyentes aquí. Vamos a estar nosotros con Radioactiva y esperamos a tres oyentes que lleguen y cumplan el siguiente reto, por decirlo así, con unos pasos muy sencillos, muy fáciles. Es más, les voy a soplar, les voy a dar la copia, les voy a ayudar para que se ganen todos los premios y sorpresas que tenemos hoy con Droguerías Cafam en nuestra tienda de bienestar. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. Primero seguir en todas las redes sociales a @drogueríascafam. Listo, en Instagram, búsquenlos de uno. Si pueden descargar la aplicación, mucho mejor. Descarguen la aplicación de Droguerías Cafam, ¿listo? Y el segundo paso es hacer una compra de mínimo 50 mil pesos en la tienda. Cualquier cosa que usted esté necesitando, a uno siempre le hace falta el bloqueador solar, le hace falta alguna crema, alguna medicina, algún medicamento que estaba buscando, seguramente aquí lo va a encontrar. Así que hágale, haga una compra de no menos de 50 mil pesos y listo. Empieza a participar por cada uno de los premios, obsequios especiales que hay para los participantes, descuentos además increíbles que podemos agregarle a cada uno de ustedes y pueden encontrar productos que sin duda van a cuidar su bienestar. Así que hoy andamos en modo saludable desde Radioactiva y por eso los esperamos aquí en nuestra tienda de bienestar, carrera 13, número 11966. No se lo pierdan, caigan que los estamos esperando, aplican términos y condiciones, consúltalos en drogueriascafam.com.co, sección reglamento, descuentos y promociones, vigilado supersubsidio. Aquí los esperamos entonces, carrera 13, número 11966, con en nuestra tienda de bienestar y Droguerías Cafam, mi querido Jules. Hágale mi champi, este es Radioactiva, Planeta Rock, y por acá llega Post Malone con I Had Some Help. Será Noel Gallagher con Lock All The Doors en Radioactiva Planeta Rock. Ahorita, el 4 de julio, arranca la gira Oasis 25, el regreso más esperado del rock and roll de los 90. Y una de esas que jamás pensamos que iba a pasar. Yo recuerdo cualquier cantidad de veces en que cuando hacíamos The Rock Show con Camilo Ramírez, yo decía, los hermanos Gallagher no se van a reunir. Y vea esa sorpresa. Ahorita, 4 de julio, arranca en Cardiff. Vamos a ver cómo se desarrolla esa gira. Esta Radioactiva, el Planeta Rock, los acompaña. Y también recuerden que tenemos Maratón del Gallo. Para todo eso y para más, en las calles está el Champion con nosotros. Sí, señor. Bueno, hablemos en esta ocasión, mi querido Jules, ya que te acompaño aquí en esta tarde. Hablemos de la Maratón del Gallo, que arranca el día de mañana, desde las 6 de la mañana. Ahí vamos a estar arrancando el gallo y nos vamos de chorro hasta el sábado. Vamos a ver si aguantamos de aquí hasta allá, ojalá que sí, pero vamos a hacer 3 días de El Gallo de Radioactiva con un cierre increíble y les dejo desde ya la invitación en Plaza Central. Nos vemos allá, Champions, nos acompañan, vamos, disfrutamos junto a Before Volume, Hola Bill y además Don Teto, que va a estar haciendo un cierre increíble en Plaza Central para que todos caigan, nos acompañen y es solamente eso, reunirnos allá en Plaza Central para vivir este increíble cierre de la Maratón del Gallo. Mañana arranca, tenemos invitados especiales, por ahí va a estar también Doctor Crápula acompañándonos, van a pasar por aquí los que han sido grandes personas y estrellas del Gallo de Radioactiva, como Carlos Montoya, Tato Cepeda, va a estar por ahí también María José Martínez, Caterín Porto. Mejor dicho, hay un montón de personajes y de cosas que ustedes no se pueden perder. Los vamos a estar invitando a jugar tejo y bolirrana si quieren. Así que vayan pidiendo permiso para el viernes en la noche, que se puedan escapar y que nadie los vaya a llamar porque nos vamos de Maratón del Gallo de Radioactiva. Eso va a estar buenísimo, no se lo pierdan entonces. Mañana arranca nuestra maratón, síganos por todas las redes sociales. Todo el contenido ahí lo van a encontrar también y las transmisiones en YouTube que van a estar increíbles. @RadioactivaColombia o Radioactiva Colombia en YouTube para que ustedes nos sigan ahí, estén pendientes de la Maratón del Gallo que arranca mañana, mi querido Jules, por supuesto, con Julio César también como invitado especial a esta maratón. Listo, mi champi, así avanzamos en este Planeta Rock y aquí llega A Bar Song Shabushi en Radioactiva. Los Imagine Dragons y Radioactive en Radioactiva, es el Planeta Rock que los acompaña y una vez más voy a las calles con Wilmar Rodríguez, también conocido como el Champion. Si lo ven por allá, salúdenlo, que el man es un bacán y trabaja duro y viene una temporada dura porque viene la Maratón del Gallo. Ustedes saben que hay mucho rock and roll y poco sueño. Mi querido Champi, cuente pues. Me gusta esa manera de definir la Maratón del Gallo, querido Jules. Mucho rock and roll y poco sueño, eso arrancará mañana, pero por ahora Yo me estoy preparando desde ya para la maratón, pensando en mi bienestar. Por eso nos vinimos hasta la tienda de bienestar de Droguerías Cafam, que queda aquí en la carrera 13, número 119-66, donde estamos viviendo la mega prima. Pero si ustedes a lo mejor no terminan de creerme y dicen, ¿cómo así? ¿Será que Champion dice la verdad? Pues yo tengo a una invitada muy especial que los va a convencer. Daniela, ¿cierto? Daniela. Sí, señor. Bienvenida a los micrófonos de Radioactiva, Daniela. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, cuéntame cómo es lo de la mega prima aquí en las Droguerías Cafam. Contamos hasta con un 50% de descuento en marcas y referencias seleccionadas. Manejamos descuentos en cuidados de piel, cuidado personal, Smart Nutrition. Y acá en nuestra tienda de bienestar manejamos secciones de piel. También manejamos un sección para niños, para que vengan y jueguen. Ah, genial, encontramos de todo entonces, sobre todo para la piel, yo creo que me hace a mi falta. ¿Podemos encontrar también ahí descuentos especiales? Sí, señor, hoy tenemos con ISDIN un 30% de descuento en referencias seleccionadas. Daniela, y usted me había dicho algo ahí como de hora loca, algo así, ¿cómo funciona eso? Sí, señor, hoy tenemos de 2 a 5 de la tarde en referencias como el Osiloco Silum, Estodaline y Sedativ. Un 35% de descuento de 2 de la tarde a 5 de la tarde. De eso nos quedan 15 minuticos, pues estamos en hora loca hasta las 5, así que los esperamos acá. Andamos esperando también a los 3 primeros oyentes que vengan y cumplan como con un reto que tenemos ahí en un paso a paso que pueden encontrar también en las redes sociales de Droguerías Cafam, @Droguerías Cafam, para que lo sigan, descarguen la aplicación si quieren y encuentren también la estrella magenta. ¿Qué más podremos recomendarles a los oyentes que estén pendientes de esta gran promoción y este gran evento? Hoy estamos hasta las 9 de la noche y actualmente nos encontramos esperando a las personas que han seguido nuestras pistas en Instagram para encontrar la estrella magenta aquí en Tienda Bienestar. Si son de las 3 primeras personas en llegar, encuentran la estrella y realizan una compra de cualquier monto, pueden llevarse una ancheta de productos exclusivos de Droguerías Cafam. Así que los esperamos. Queremos saber quién serán los ganadores. Eso, háganle, acá los estamos esperando para que vengan, nos acompañen. Yo voy a empezar a buscar vitaminas, a ver qué vitamina me recomienda Daniela. El Bion 3 lo tenemos hoy con descuento también, para que aprovechen de 60 tableticas. ¿Y a qué ayuda? Ese ayuda para las defensas, tiene vitaminas, minerales. Listo, ahorita le pregunto algo para la piel, porque sí me siento un poquito de cartón. Así que ahorita seguimos hablando de todo eso, pero vengan ustedes y aprovechen entonces. Tenemos mega prima en nuestra tienda de bienestar con Droguerías Cafam, mi querido Jules. Hágale mi champi, ahorita volvemos entonces con ustedes. Este es Radioactiva Planeta Rock. Recuerden pasar por www.radioactiva.com, nuestra página web, donde está la actualización de los conciertos que se vienen este año a Colombia, que son tremendos. Vamos a tener en Bogotá, y un saludo a los paisas, en Medellín, a los Guns N' Roses. Vamos a tener a Linkin Park, vamos a tener también a My Chemical Romance por primera vez en Colombia, y viene otra vez Green Day, que es un tremendo concierto punk. Vamos con Green Day, One Eyed Bastard en Radioactiva.